las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En Radio Etchegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contento de estar nuevamente en una emisión más de nuestro programa Ciudadanía al Instante. Estamos muy contentos, Tito Gutiérrez, de tenerlo nuevamente acá en la 107.5 Radio Etchegoyen y hoy día con varias sorpresas e invitados. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien, gracias. Bueno, yo quiero presentar a Juan Aravena, que se incorpora al panel semana a semana. Costó convencerlo, pero felizmente lo tenemos aquí con nosotros. Así que bienvenido, Juan. Este es un programa semanal que vamos de conversación, así que aquí vamos a tener harto tema. Bueno, gracias por la invitación y no contesto nada. Bueno, un gusto de tener a Juan Aravena, ¿no es cierto?, de amplia trayectoria política, social en la comuna de Talcahuano y algo más, así que yo creo que va a ser también un aporte. Recordar que hoy día estamos celebrando el programa número 10 de Ciudadanía al Instante y que además saludamos a nuestros amigos de la comuna de San Pedro de la Paz, Radio Comunitaria Primavera, que también, ¿no es cierto?, hace cadena con nosotros. Un saludo afectuoso. Hoy día tenemos un invitado. Como semana a semana también, ¿no es cierto?, la idea es poder ir trayendo la opinión política de referentes importantes. Así que hoy día les presento a don José Vallejo Urrea, orientador público, orientador familiar, convención, ¿no es cierto?, en relaciones humanas, y secretario político del Partido Socialista de la provincia de Concepción. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Tito, usted le dejo la primera pregunta de nuestro invitado. Y después podemos ir, ¿no es cierto?, en la metodología de ir también interviniendo, conversando, así a modo de hacer como entretenida este programa. Tú estás de presidente provincial, ¿no? No, yo soy el secretario político. Ya, secretario político. Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo crees tú de que se diferencia se puede diferenciar un alcalde socialista de un alcalde que no sea socialista? ¿Cuál es el matiz que crees tú que debe tener? ¿Cuál es el matiz que debe tener un alcalde no socialista con un socialista? Ajá. Bueno, obviamente el socialista en su concepto y en su digamos vida diaria o vida política que haya hecho, digamos, tiene digamos la amplitud de poder digamos conocer los problemas sociales, de ser cercano a la comunidad, de ser cercano también tanto a sus colaboradores directos, de poder potenciar los equipos de trabajo, y de esa forma yo creo que se diferencia un poquito del alcalde socialista. Tenemos alcaldes de derecha que son muy cercanos a la ciudadanía. Están aprendiendo. ¿Tú crees? Han aprendido, claro, han aprendido. O sea, ¿tú crees que esa puede ser la diferencia? Puede ser la diferencia, no digo que sea así, pero ya. Puede que sea. José, el Partido Socialista es un partido de larga trayectoria en nuestro país, ¿no es cierto?, de largas luchas, de cercanía, digamos, con lo que es la expresión también popular de nuestro pueblo. Pero hace poco yo leía en el Decline que la UDI, a través de todo un proyecto nuevo, no tan nuevo, pero en general Pablo Longuera quería de nuevo retomar el trabajo en las poblaciones, que le había ido bastante bien. ¿Cómo está yendo al Partido Socialista en las poblaciones o abandonó las poblaciones? Buen punto, porque desde hace un tiempo yo creo que la derecha, y en especial la UDI, ha venido trabajando bien el tema, digamos, de las poblaciones, pero bien desde una óptica de poder reclutar gente bajo, digamos, ciertas premisas. O sea, no por una convicción política ni con una convicción, digamos, de ideología. Ya más bien con el apadrinamiento, por decirlo de alguna forma, o con este paternalismo, digamos, de dar, pero yo te pido algo a cambio. Efectivamente, a lo mejor el Partido Socialista, por lo menos en lo que la realidad que yo conozco, antiguamente tenía una gran base, digamos, de dirigentes sociales que militaban o que eran, digamos, de inclinación socialista, ¿ya? Pero eso se ha ido perdiendo, lamentablemente, por estas cosas, digamos, de ir, digamos, complementando algunos trabajos, de que a lo mejor nos sentemos a discutir problemáticas, ¿cierto?, en distintos lados de la mesa, y eso a lo mejor genera cierta aspereza, digamos, que no somos capaces a lo mejor de ir, digamos, viendo desde otro prisma, diría yo. porque siempre se van generando conflictos, o sea, y además también cuando el dirigente social no es apoyado, cuando no es escuchado, digamos, en su vocería, digamos, lamentablemente empieza a ser no creíble en sus proyectos de, digamos, tanto de junta de vecinos, en soluciones habitacionales, etcétera, etcétera. Bonito. Mira, la verdad es que el artículo que hace mención Rogelio del The Clinic habla de un movimiento de nuevo tipo, ¿ya? Movilidad popular, ¿ya? Y que efectivamente tiene a personeros de la UDI, pero no es una política del partido de la UDI, ¿no? Tiene personeros, algunos UDI, que retoma un poco la idea de Longueira, que teóricamente Longueira hizo en los años 80 la victoria, ¿no? Y se asentaron algunos sectores populares, y concretamente mencionan el caso de Palomares en Concepción. Dice el Palomar, pero me imagino que es Palomares. Ya. Y la verdad es que los partidos tradicionales hace rato que dejaron de ser actores, ¿no? Y la no significa que sea el único grupo que lo hace. Hay grupos de la izquierda extraparlamentaria ¿no? que efectivamente están en eso. Y uno puede reconocer que hay grupos en el FEIL, en la universidad, que están haciendo algún trabajo en las poblaciones. Pero claro, no tienen, a ellos no les interesa participar en las elecciones. Por lo tanto, ese trabajo que existe en la población perfectamente incluso puede hasta convivir con este otro. Porque este otro, de hecho, una niña que entrevistaba, que es dirigente ahí en Bajos de Mena, uno de los sectores más donde la extrema pobreza y la extrema marginalidad se vive de manera... De hecho, el artículo comienza diciendo que preocupante que hayan 8 niños de 12 años fumando pasta base en... Y la tipa le responde, no, mira, hay 8 niños porque hace mucho frío, pero si no hiciera tanto frío serían muchos más. ¿Ya? Entonces que se atreven a eso. Y eso no está en los partidos tradicionales, digamos, ¿no? No sé si es porque tal vez se delega el tema en el concejal, en el alcalde, pero algo sucede ahí que no está. Lo que sí puede rendir votos, a diferencia... De esta gente de izquierda que como no creen en esto, acá habiendo una pata, digamos, dentro del sistema, sí redundaría en voto eventualmente a un candidato de derecha, pero está por verse. Ahora, hay muchos dirigentes, José, que dicen que a veces se sienten como huérfanos de los partidos, o en este caso del Partido Socialista, que no los acompañan, que ellos son como una especie de isla en la comuna, o en las comunas, si uno saca una cuenta rápida y dice, ya, no sé, pues hay 100 dirigentes de los cuales por lo menos un tercio son socialista o algunos militantes de inspiración. ¿Cómo acompaña el Partido Socialista a sus representantes en los distintos barrios de la zona? ¿Cómo los acompaña? Bueno, hoy día, por lo menos esta dirección política provincial, ¿cierto? Se ha llevado la tarea, digamos, de poder estar en los barrios, de poder, digamos, donde los inviten a estar, de poder también dar, digamos, o prestar oreja, como dicen algunos, digamos, a los dirigentes que quieran, digamos, tener un diálogo, ¿cierto?, de poder ser escuchado, de poder, digamos, decir aquí estamos también, todavía estamos acá, porque todavía, por lo menos yo hablo de y tengo la experiencia, digamos, en Concepción. Talcahuano lo conozco, sí, digamos, territorialmente, no digamos, a todos los dirigentes, pero hay dirigentes que a veces, digamos, como bien dices tú, terminan a lo mejor agotados de poder buscar que alguien los escuche y que alguien los ayude. Y terminan huérfanos, claro, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces las autoridades se endiosan o se encierran, y eso, digamos, una crítica personal, como José Vallejo, ¿no?, como secretario político, para dejarlo claro, y obviamente se cansan porque empiezan a buscar o plantear, digamos, problemáticas, pero a la vez también van con las soluciones, y a veces, claro, cuando ven, digamos, el conflicto o la problemática que plantean, como que se aleja un poco de la realidad, pero también viendo las soluciones que puedan buscar o que puedan tener, y hay dirigentes de trayectoria, o sea, en Lorenzo Arenas tenemos a Rómulo Valdebenito, que es socialista, que todavía sigue trabajando, y silenciosamente en Lorenzo Arenas, donde ha hecho un buen trabajo, y se le ha reconocido ese trabajo de ser dirigente social, pertenece a la Unión Comunal de Concepción, y él ha mantenido todavía ese lazo y ese nexo, digamos, con el partido, aun cuando también muchas veces ha criticado, digamos, que ha sido, digamos, un poco abandonado y dejado solo, o sea, en la orfandad, porque a veces pide hablar con alguna autoridad, sobre todo en el gobierno anterior, donde era derechamente, digamos, reconocido como militante socialista, y hoy día, claro, con un gobierno, en un gobierno, digamos, de la presidenta Michelle Bachelet, donde se pueda creer, digamos, que hay puertas abiertas, pero también a veces, digamos, se cometen los errores, a lo mejor involuntariamente o o conscientemente también, digamos, de dejar, digamos, al dirigente social un poco de lado, y creo que eso es un error grande. Mira, yo tengo, mira, José, yo tengo la sensación de que los partidos tradicionales no se han renovado. O sea, el Estado se desarrolla en diferentes ámbitos, los partidos siguen pegados. Antes del 73, su estructura, sus sedes, la forma de comunicarse, siguen, uno va a hacer un partido y se encuentra que todavía casi se comunican por fax. Los que tienen sede. Claro, claro. También, además, muy metido hacia adentro, muy mirándose al ombligo, digamos. Yo te lo cuento por experiencia, porque en una oportunidad, en una reunión ampliada del Comunal Talcahuano del PS, llegaron dos compañeros que eran simpatizantes. Y antes de empezar la reunión dijeron, bueno, se van a tener que retirar porque ustedes no son militantes del partido. Entonces, indudablemente que con esa actitud no se atrae a la gente. O se hacen convivencias de repente donde entran los puros militantes y nadie más. Entonces, no hay una apertura hacia afuera. O sea, no, como que no se escucha a la gente, no se abren las puertas del partido para que se exprese la ciudadanía o escuchar a la ciudadanía. Entonces, estamos nosotros los puros y sinceros, y el resto, digamos, no entra en esta discusión, no participa en esta discusión, porque no son militantes, porque no son... Ahora, ¿cómo se desarrollan hoy día, incluso, bueno, en este caso, ya que tenemos al secretario político del Partido Socialista, ¿no es cierto?, de la provincia, José Vallejo, ¿cómo se desarrolla el PS hoy día a través de, bueno, si uno lee los estatutos del PS, se da cuenta de que deberían existir, no sé, núcleos territoriales, núcleos temáticos. ¿Existen esas expresiones, José, en su calidad de secretario político? ¿No existen? ¿Cómo se va viendo el desarrollo partidario? Mira, de que existe el núcleo y existe, digamos, hoy día también, existen, muy poco sí. O sea, se hace muy poco lo que se hacía antes, digamos, que existían más núcleos, más grupos de conversación, conversatorio. De hecho, hace poquito, y creo que, si no me equivoco, durante esta semana, si mal no recuerdo, ahí digamos, se va a dar, digamos, la creación a un núcleo juvenil en San Pedro. ¿Ya? No recuerdo en este momento el nombre que se va a crear, digamos, en San Pedro, que está listo, están con toda la, digamos, lo que necesitan para poder constituirse, y que de hecho lo manifestaron a través de uno de los jóvenes, digamos, de la juventud, para poder, digamos, invitar a la directiva a estar presente ese día, a lo cual nosotros accedimos, que no iban a confirmar el día, no ha sido, digamos, todavía fijado el día, donde se va a crear, digamos, este núcleo juvenil, digamos, del Partido Socialista en San Pedro. Ahora, con referente a lo que decía Tito, efectivamente, a veces cometemos y caemos en el error, digamos, de actuar y bueno, las políticas, digamos, de trabajo o de poder realizar cosas del partido hacia afuera, ¿ah?, o hacia la militancia, ¿cierto? Muchas veces caemos, digamos, en esos juegos, digamos, o en esas tradiciones típicas, digamos, del Partido Socialista. O sea, y a lo mejor también se ha venido haciendo mucho eco, porque muchos piensan que también entrar a un partido es un bolsón de trabajo. Entonces muchas veces vienen los pros y lo que se ha criticado mucho, o sea, que muchas veces hay muchos jóvenes o muchos profesionales que dicen, no, yo entré por mis capacidades, yo soy técnico, yo soy profesional, pero también no hay que olvidar que muchas veces es amigo de, compañero de, o porque si en algún momento, digamos, manifestó él cierta simpatía con el partido. Entonces cuando se quiere abrir, y a veces muchas veces pasan cosas que... van en directo a, digamos, perjuicio, digamos, del Partido Socialista, que se hacen cosas o se hace un trabajo no muy bien, porque a veces tenemos que ser honestos, a veces, digamos, se designan cargos, ¿cierto?, o hay personas trabajando en determinados departamentos, unidades, servicios, ¿cierto?, y que no están haciendo bien la pega. Entonces, claro, y a veces, digamos, lo relacionan, digamos, a tal determinado partido político. Entonces, cuando es al partido nuestro, obviamente nos sentimos dolidos, ¿cierto? Nos sentimos afectados, y cuando viene alguien que dice ser simpatizante, no, yo soy simpatizante solamente, no soy militante. Entonces, claro, y hoy día existe, a lo mejor en algunas personas, hoy día existe ese rechazo, digamos, a los simpatizantes, porque no hay una claridad en su actuar. O sea, hoy día nos ha pasado y que realmente tenemos gente hoy día aquí a los lados nuestros, y cuando cambia el gobierno o cambia el mando, digamos, de lo que pasó con Piñera, mucha gente que era de la Concertación, mucha gente que era de partidos políticos, que eran pro, No, o sea, ellos dijeron no, o sea, disculpen, yo entré aquí por mis capacidades, no, yo soy técnico, yo soy profesional. Un perfil técnico. Claro, entonces te encuentras con que muchos militantes se sienten dolidos por ese accionar, sabiendo que entran por un o sea, es que, mira, yo creo que más que bolsa de trabajo, son bolsas de votantes, y que también pueden ser al mismo tiempo... de empleo, lo que es peor aún. Sí, claro. O sea, tener pega porque en realidad tenéis votos en la interna y no militantes. O sea, y eso es, es uno de los déficits que tiene no solo el Partido Socialista, en general los partidos que se rigen por la ley de partidos políticos que tiene la dictadura, que no se ha cambiado, no. ¿Ya? Y que además concentra todo en Santiago. Entonces es muy difícil que vaya a ser interesante, que vaya a ser atractivo, ser parte de una división regional, de una división provincial, menos un comunal, ¿no? Y eso es lo que hoy día demuestra que el bajo nivel de activismo que hay. O sea, los aparecen solo para las elecciones, con suerte van a votar, agarran un poco de voto, y a la tercera reunión ya no van en los comunales, ¿no? Y así ocurre en las otras direcciones. Y esta es una situación que lleva... desde Vuelta a la Democracia rápidamente ya, ¿no? Se comenzó a estudiar esto. Entonces lo importante es que los parlamentarios se promueva desde la militancia en los congresos. Lamentablemente un partido que hace elecciones hace congresos después de las elecciones, pero bueno, cuando sea que esto efectivamente se ponga en tabla. Hoy día hay actores nuevos que no están regidos en esta ley de partidos políticos, pero que han sido un factor importante, como Revolución Democrática, como el mismo Boris, que lo han planteado. Entonces hay que sumar esfuerzo con otros para poder efectivamente cambiar esta situación y que se pueda reformar y que estos foros sirvan, que los partidos en las comunas puedan hacer políticas de alianza incluso distintas al nivel nacional, ¿por qué no? Claro. Como ocurre en España. Yo creo que es buen punto. Importante lo que dice Juan. Recordarle a nuestros oyentes que estamos en el programa Ciudadanía al Instante, acá en el 107.5 Radio Echegoyen, en conjunto con Radio Comunitaria Primavera de San Pedro de la Paz. Han ocurrido varios hechos durante esta semana importantes, entre ellos Camilo Escalona estuvo acá en la región del Biobío, específicamente en la zona, lanzando su libro Duro de Matar en la comuna de Chiguayante. Que no es su libro, según me contaste. No, no es su libro, sino que más bien son unas entrevistas, ¿no es cierto? Que le, es sobre él. Es sobre él, en el fondo. Pero él, yo creo que ya, José, y te quiero plantear la pregunta, parece que lanza su candidatura a la presidencia del Partido Socialista. Ha dicho que es como el primer candidato que ha mostrado la voluntad. ¿Es así o no? La verdad que ahí yo no sabría decirte. Yo, la verdad, no por tener, digamos, consejos provinciales el sábado recién pasado, no pude asistir al lanzamiento del libro, así que no estuve, digamos, en ninguna de sus actividades. No la biblioteca participar. Municipal estaba bastante, sí. Parece atiborrada de gente. Parece, sí. Por lo menos la foto se veía. De hecho tuvimos una baja asistencia en el Consejo Provincial y en alguna forma se vio, digamos, debido a eso, digamos. Sí, pero las malas lenguas dicen que la invitación fue hecha por el alcalde, no por los partidos socialistas, que sí. Muchos socialistas ni siquiera sabían que se lanzaba el libro. No, lo invitaba a la municipalidad de Chihuahua. Ya, yo desconozco esa información. O sea, pero Camilo ya lanzó su candidatura. Pero lo concreto es que lanzó el día sábado. Sí. Y el día viernes estuvo en Lota, aprovechó de definitivamente ratificar, no ahí, en el Mercurio, en una entrevista en el Mercurio, de que sus intereses iban hacia allá, que ya estaba decidido que iba bien la candidatura. Y eso provocó bastante revuelo, incluso opiniones del presidente, ¿no es cierto?, nacional del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, de la presidenta del Senado, que hoy día, ¿no es cierto?, también está bastante posicionada en la encuesta, ¿eh? E incluso ya se habla de una virtual precandidata a la presidencia, ¿no? Esos son temas que tienen que ver con el Partido Socialista hoy día. Sí, José. Obviamente, bueno, todo tiene que ver, digamos, lo que es política, el Partido Socialista tiene algo que decir. Lamentablemente no todos, digamos, muchas veces estamos, digamos, en el minuto de la información, pues, o digamos tenemos, digamos, el tiempo, digamos, para poder estar informado o decir, digamos, oye, leíste esto, leíste esto otro, no sé, pero creo, digamos, es válido, o sea, la candidatura de Camilo Escalona obviamente es tan válida como la que pueda, digamos, tener Isabel Allende, ¿ya? Ahora, claro, todo se especula, todo se dice en un determinado momento, pero son ellos, digamos, los que tienen que, digamos, al final de cuentas decidir si van o no van. Ahora, tengo entendido que la presidenta del Senado, Isabel Allende, va también este próximo sábado al Consejo Regional del Partido Socialista, que como un acto de descentralizarse, ¿no es cierto?, se realiza en Chillán. Exactamente. ¿Hay alguna expectativa de ese Consejo Regional? Bueno, hay muchas expectativas del Consejo Regional. Además, también decir que se invitó al presidente nacional, Osvaldo Andrade, también al Consejo Regional, y se hizo la invitación a la senadora Isabel Allende en su calidad de presidenta del Senado y por ser mujer. O sea, en esas calidades se invitó y esperamos que pueda estar ese día. Hay bastante expectativa, digamos, por la información, por las noticias que pueden traer y por todo ese, digamos, ese ámbito, digamos, que sea genial ese día. Mire, la verdad es que este fin de semana estuvo harto movido para los socialistas. Sí, por un lado, Camilo Scaloni confirmó lo que todos sabíamos ya. Lo dijo en el Mercurio, que él iba de candidato a la presidencia del partido. Y además hubo un encuentro de una tendencia del Partido Socialista, donde juntaron más de 300 dirigentes en el Congreso Nacional, y donde sonó después de mucho tiempo, se siente Allende presidente. Ese fue el hito importante. Ese, sí. Y provocó además que diputados como el diputado de Rosario Nacional, Felipe Edwards, dijera que otro Allende sería un fracaso para el país, otro Allende en la moneda. A lo mejor los mismos gritos se trasladan allá. Claro, entonces, lo concreto es que allí efectivamente lo que se produce no es que la candidatura de Isabel Allende a la presidencia del partido, sino que una proclamación en los hechos prácticamente de Isabel Allende como candidata a presidenta de la República. ¿Ya? Esto obviamente tiene su, y va a tener que ver, ¿no?, el tema de la elección interna del PS. De hecho, ya fue consultada. Ella dijo que no apoyaba a Camilo Scaloni porque como sector se habían sentido marginados durante su gestión, y fueron consultados varios senadores, ¿no?, varios diputados. No le fue bien a Camilo, por lo menos en esta parte, pero como su libro dice, Duro de Matar, pero se está moviendo la cosa. ¿Tú sabías de ese encuentro a nivel nacional, de esta tendencia, no? Se vieron bastantes fotos, digamos, en el Facebook. Sí, y yo vi a muchos militantes de la zona que andaban allá, incluso alguien le decía, oye, coméntame qué andas haciendo. Hay un sector pequeño que anteriormente fue en la lista con Marcelo Díaz Urresti, que se incorporó a esta alianza, que no era parte de este. De hecho, algo se había hecho ver, digamos, porque lo había mencionado un chico de la juventud que no iba a poder estar el sábado en el Consejo Provincial, pues viajaba a Santiago, y obviamente hoy día también veo por el Face, digamos, que la foto y en esa amplitud, digamos, reconociendo varias caras. Pero creo que son, como bien dice Juan, son actos, digamos, estuvo bien movido el Partido Socialista en todo su ámbito. Y eso es bueno, que empiece a haber, digamos, movimiento político al interior. O sea, que se genere este tipo, digamos, de encuentro, que se genere este tipo de opinión y poder decir también, bueno, con este estamos, con este no. José, en tu calidad de secretario político del Partido Socialista de la provincia de Concepción, ¿se siente bien representado el PS a nivel del gobierno regional? ¿Existe una sensación de que en el fondo el PS quedó bien considerado o no está bien considerado? ¿Y cuál es tu opinión de estos 6 meses del intendente Rodrigo Díaz? Tú quieres una opinión personal. Sí, como secretario político del PS. Yo creo que, bueno, en cuanto a los cargos que hubieron, digamos, dentro del gobierno para el Partido Socialista, obviamente desde un punto de vista de los números no quedó mal el Partido Socialista. A lo mejor en su representatividad, ¿cierto?, dentro, digamos, al interior, sí no quedó muy bien evaluada. Y así se ha hecho sentir y así se ha sentido, digamos, hasta el día de hoy. En cuanto, digamos, a los distintos nombramientos que han habido, digamos, en las distintas carteras. En relación al intendente, creo que, bueno, todos pedimos una descentralización, ¿cierto?, una mayor, digamos, autonomía en cuanto a decisión, digamos, de la región, y en lo cual no se ve eso. O sea, todos vemos, digamos, que y a veces, digamos, contratamos, digamos, a través de los diarios que el intendente tiene que consultar a Santiago, y creo que eso no ayuda en nada, digamos, a algún movimiento, digamos, de descentralizar, digamos, esto en algún momento, porque más lo centralizamos. Si el intendente no es centralista, o sea, si el intendente, digamos, hoy día es centralista, difícilmente vamos a poder hacer región, o sea, es mi opinión. En el tema de la regionalización, ¿cómo están ustedes ahí? ¿Qué han visto? Bueno, o descentralización. O descentralización, claro, eso tiene que ir piano a piano, como dicen alguien, con cierta mesura también, porque, claro, queremos, digamos, una descentralización, pero si uno empieza a ver todo, digamos, está todo, digamos, centrado en Santiago. O sea, las empresas, la mayoría de las empresas acá también siguen tributando en Santiago. O sea, hoy día hay un tema, digamos, de la reforma tributaria, que también en algún momento se tocó el tema, digamos, de la tributación, digamos, de aquellas empresas grandes, en que, digamos, tributan en Santiago y que deberían hacerlo acá en la región. Entonces también ahí hay un tema, digamos, de inversión, un tema de decisión política y un tema, digamos, de desarrollo regional. Oye, nos quedan, bueno, 5 minutos como para debatir un tema que a lo mejor le vamos a dar vuelta en el próximo, porque no se va a agotar acá, que es el tema de los financiamientos de las campañas políticas, que han estado muy de moda también esta semana, ¿no es cierto? A propósito de Carlos Dénalo, el Banco Penta y todos los... Es como las cascadas de Ponce Lerú, pero son las cascadas de Carlos Dénalo y Compañía Limitada. Entonces, eso significa que hay una cantidad de aportes. Recordemos que la ley de financiamiento de partidos políticos autoriza, ¿no es cierto?, los aportes de carácter público, privado o anónimos. Incluso algunos se pueden inscribir, pero da la impresión de que aquí no hubo esa modalidad, sino que y financian casi el 40%. No sé cuál es tu opinión, José, respecto a ese tema. Bueno, mientras sea transparentado y como la ley bien lo dice, o sea, no creo que haya mayor problema. O sea, pero cuando no se transparenta, cuando no hay, digamos, un conocimiento de dónde vienen esos dineros, obviamente que no es muy clara la situación. O sea, y ponen desventaja también a otros candidatos, o sea, que sí lo están haciendo, que sí se están, digamos, amoldando, digamos, a una ley, digamos, que lo obliga, digamos, a declarar su aporte, digamos, y cómo, digamos, él se financia su campaña. Parece que esto salpicó también a Andrés Velasco, Juanito. Sí, también. O sea, mira, aquí hay dos cosas preocupantes. Uno, que efectivamente en algunos candidatos el presupuesto del Parlamento llega es sobre el 90%, así que hay absolutamente determinado de quién te entró la plata. Entre los 10 diputados, 7 son de la UDI, los que tienen mayor aporte, 7 son de la UDI, uno de Renovación Nacional, uno de Amplitud y uno de Evópolis. Felipe Kast, la renovación de la derecha, no tiene un 99% de financiamiento de un aporte reservado. Lo otro complicado es que en el caso de Penta habría fraude, ¿no? Porque en definitiva el aporte no se estaría haciendo, sino que se estaría bajo, ¿no?, una serie de artilugios descontando de los impuestos. Por lo tanto, en realidad estaríamos financiando todos los chilenos el supuesto aporte de Penta. O sea, nosotros pagándole la campaña más encima a la derecha, es increíble. Y hoy día me voy a ir a desafiar y ha dicho, bueno, si esto es así, entonces veamos cómo estamos en las presidenciales. Sin duda, si esto jode al final el sistema político completo. Por eso sería importante apoyar la propuesta de Jackson y Milosevic, no sé si es el nombre correcto, pero del diputado Arica, no independiente, para que efectivamente se apruebe esto, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y se apruebe en el Senado, vamos a ver si eso llega a ser así. Yo lo otro que quiero mencionar antes que termine el programa del Menopa, don Loguía, ha pasado algo sumamente grave y nadie, ni en el gobierno, ni en una mayoría, ni nadie se creó referir al tema, que es una declaración del comandante jefe del ejército referida a la conveniencia o no de cerrar Punta de Peuco. A mí realmente hasta ahora, yo no sé si me he perdido algo, digamos, pero miraba el Twitter antes de salir y la verdad es que prácticamente no ha habido opiniones ni del gobierno. Yo me esperaba que hoy día, como se reunía con los presidentes de la nueva mayoría, iba a salir algún pronunciamiento. Nada. No sé si la estrategia es dejarlo pasar piola y que nadie no hace más ruido que ese, pero es bastante extraño que un comandante que dice, digo, esto nos retrae un poco a lo, ¿no? Cuando todavía estaba Pinochet. Sí, interesante lo que dice Juan Aravena, porque en realidad esto fue en una entrevista, ¿no es cierto?, que se hizo La Tercera el día domingo, y dice bastantes cosas el comandante en jefe del ejército, que creo que es un tema no menor, y sobre todo, digamos, que él también apela a razones humanitarias, a razones humanitarias, digamos, de los presos que están ahí, considerando que son presos que cometieron terrorismo de Estado, por decir lo mínimo, digamos. En general, eso, no sé si, como para cerrar, José, me acabo, digamos, por lo que estaba hablando Juan, el comentario y lo que estoy leyendo acá en este minuto, claro, o sea, que es preocupante. O sea, como bien comparto las palabras que dice Juan, que digamos esta persona, digamos este general, salga haciendo un comentario. Y no sé si además su comentario es como una cierta amenaza, dice, porque sería generar un problema mayor, que está, o sea, en negrilla además, ¿no? Claro, o sea, ¿y qué problema podría generarse si además que las personas que están ahí están por algo, porque cometieron crímenes, genocidio, ¿cierto? Atentaron contra compatriotas, ¿cierto? En un momento, digamos, que se produce, digamos, el país, digamos, sufre, digamos, una represión. Se coartan, ¿cierto?, la libertad de expresión, se coarta, digamos, el poder, digamos, decir lo que uno siente o lo que expresa, digamos, el rechazo a, creo que preocupante. Bueno, hay hartos temas y así estamos ya casi despidiendo nuestro programa número 10 de Ciudadanía al Instante. Bienvenido a Juan Aravena, lo vamos a tener ya de panelista más estable acá junto con nosotros, junto con nuestro amigo Tito Gutiérrez. Agradecerle también a José, ¿no es cierto?, Vallejo Urrea, secretario político del Partido Socialista Provincia de Concepción. Un par de segundos para que usted se despida, José. Muchas gracias por la invitación. Buena y amena la conversación. Lamentable, digamos, que sea cortito esto, pero la radio es así. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima en un programa más de Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.